dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Muy buenos días a todos. Hoy viernes, ya viernes 24 de agosto, 9 y cuarto de la mañana. Vamos terminando esta semana que por suerte fue un poquito más cortita, más tranqui, con un día bastante nublado. Mi nombre es Marina Cabral y estamos aquí desde el Olga Vázquez transmitiendo una buena por Radionauta. Buen día, Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días, Marina, contenta de estar aquí en esta hermosa radio citada aquí en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, con mucha información, un programa cargado de mucha data, nuevos integrantes. Hoy nos acompaña en la operación nuestra querida Fernanda Merg, así que vamos a estar acompañadas con sus dedos mágicos, tirando música, tirando pistas, tirando audios, así que... Ha pasado de todo esta semana, ¿qué decirte, no? ¿Qué deciros? El día de ayer, un día bastante fuerte, ¿no? Podríamos decir, todo el día con una cobertura de un show, se podría decir, concretamente, a partir de los allanamientos que se hicieron a la casa de Cristina. Si no hay pan, que haya circo, ¿verdad? Son una frase común, pero bastante acertada para todo lo que ha estado pasando en estos últimos días. En el día miércoles, ya por la noche, se terminó de votar y aprobar por unanimidad la realización de los allanamientos a las propiedades de Cristina. Y en el día de ayer, bueno, obviamente toda la cobertura mediática hegemónica estuvo bien, bien concentrada, mostrando cada detalle como si fuese, digamos, un show. Y tratando de tapar, ¿no?, un poco todo lo que está pasando en la realidad de nuestro país. Así es, mientras el mismo día martes movilizaban los trabajadores de astilleros aquí en la ciudad de La Plata y había una brutal represión en el centro de nuestra ciudad. A la noche de ese mismo día, del martes anterior a la fecha que legislan los miércoles los senadores, una población importante de ciudadanos se convocó ahí frente al Congreso de la Nación para pedir el desafuero de Cristina Kirchner. Y el Senado, como bien decía, se autorizó los allanamientos a la expresidenta. Pasaron menos de 24 horas y el juez Bonadío habilitó el allanamiento de los domicilios de Cristina con unos operativos bastante grandes que duraron 5 horas aproximadamente en la casa de Río Gallegos y en el departamento del barrio porteño de ahí de Recoleta. Bueno, mucho show mediático. En todo lo que fueron... Un reality show, diría yo, Marina, ya que está para decírtelo. Fue, la verdad, minuto a minuto, ahí en la casa de Cristina, la prensa preparada afuera de la casa. ¿Qué dijo el abogado de Cristina, Carlos Beraldi? No lo dejaron entrar al allanamiento y dijo, bueno, vamos a plantear la nulidad de todo este procedimiento, vamos a pedir el juicio político del juez. Dijo que puede pasar cualquier cosa dentro del departamento. Mientras tanto, en la Argentina sigue subiendo el dólar, sigue subiendo el transporte, sigue la inflación... Y también... Sacan vacunas. Se hizo bastante viral un videito que ustedes pueden buscar a través de Google o YouTube. en donde en parte, digamos, de la conferencia de prensa que se le estaba haciendo a Marcos Peña, jefe de gabinete de la Nación, le hacen preguntas en relación al allanamiento y de repente le preguntan sobre la quita de vacunas de la meningitis. Recordemos que en el calendario de vacunación son 3 vacunas las que se dan de la meningitis para los niños y las niñas, son 3 dosis, la tercera es el refuerzo que se hace a los 11 años, y ya varias provincias venían denunciando que faltaban insumos y que no estaban llegando las vacunas, provincias como Santa Fe, provincias como Chaco. Así es, recordamos que la meningitis es una enfermedad letal y que tiene un impacto totalmente negativo, y es fundamental, incluso está en el calendario de vacunación nacional y obligatorio, gratuito, pero aparentemente no estarían llegando las dosis para la vacunación y para erradicar lo que es esta enfermedad. Pero como vos comentabas, Marina, en esta conferencia de prensa, en esta entrevista que le estaban haciendo a Marcos Peña, justo a TN se le chispoteó porque estaba en plena charla de la casa de Río Gallegos, la casa de acá de Recoleta de Cristina, y en eso dice, bueno, está hablando Marcos Peña, vamos directo para allá con nuestro presidente querido, prácticamente es para ellos un Marcos Peña, y Guillermo Lobo, que aclaro que este periodista está acusado de abuso sexual a menores, Guillermo Lobo, datazo tremendo, dice, y ahí titubea en vivo, dice... A Marcos Peña le preguntan por la vacuna de la meningitis y empieza a responder, está por responder, le cortan y Guillermo Lobo responde lo que hubiera dicho Marcos Peña. Más o menos las palabras que él dice Marcos Peña iba a responder que el sistema de vacunación en cuanto a la meningitis empieza a trabarse porque se pone tartamudo. Dice, la entrega de los medicamentos está totalmente normal según el informe del Ministerio de Salud y lo que aclara al final, dice, cualquier duda se pueden fijar en tn.com.ar. Fuerte. Tranqui. Fíjense el calendario de vacunación en nuestra página del Ministerio de Salud de TN. Pero por favor. Bueno, bastante fuerte. Y mientras tanto, como decíamos que fue un show, el mismo Urtubey y el mismo Macri dijeron que supera a Netflix. Que la gente parece que el rating de Netflix bajó porque, según Macri, en la Argentina en los últimos 20 días bajó como nunca porque esto es superior. La aparición, bueno, también dijeron que hay muchísima evidencia en torno a la aparición de estos cuadernos. Y bueno, que se prenda luz sobre todo esto, quieren esclarecer cuanto antes y dijeron que ni la más ingeniosa serie de Netflix uno podría ver estas cosas. Es muy fuerte todo lo que está sucediendo, incluso hay una cobertura mediática constante en todos los medios de comunicación hasta las 10, 11 de la noche. Lo que estamos transmitiendo desde aquí es que es importante también la lectura y escuchar y ver otros medios de comunicación, medios de comunicaciones populares que nos puedan acercar otra mirada de lo que está sucediendo en el país y en la actualidad. Como sabemos, tiene otra forma de verse, ¿no? Por eso seguí con la radio prendida, porque vamos a seguir esta mañana con una buena y vamos a escuchar Ellos Dicen Mierda, de La Polla Records. Derrota sin final. Dos semanas, tres semanas. Bueno, Peña, ¡agur! Te quedaste sin yerba. Se te quemaron las tostadas. La estufa no anda. En el segundo semestre necesitas una buena. Sintoniza Radio Nauta, lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 para enterarte de toda la info que nadie te cuenta. Continúa el acampe en Plaza San Martín de los y las trabajadores de Astillero Río Santiago. Los trabajadores de Astilleros marcharon nuevamente tras la represión y realizan un acampe frente a la gobernación a la espera de que el diálogo que propuso la gobernadora Vidal garantice los puestos laborales. En el marco de la movilización, el miércoles, el subsecretario de Coordinación Administrativa de la Secretaría General del Gobierno bonaerense, Alejandro Bottini, recibió a una comitiva de Río Santiago. El ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, confirmó que hoy, viernes a la mañana, en Capital se realizará una reunión con los representantes del astillero Río Santiago. No vamos a cerrar, ni a privatizar, ni a echar gente, es lo que prometió el funcionario. Por otra parte, delegados de base seguirán en plenarios y reuniones para decidir cómo continuar con la lucha. Gremios docentes bonaerenses rechazan la nueva oferta salarial de la provincia y van al paro. Los docentes bonaerenses harán paro el próximo martes, miércoles y jueves tras el fracaso de una nueva reunión paritaria con la gobernación en la que la administración de María Eugenia Vidal les ofreció un pobre 19% de aumento más un ítem por materiales didácticos de 210 pesos. El encuentro paritario fue el primero tras la muerte de la vicedirectora y un auxiliar en la escuela de Moreno. La oferta de la gobernación del 19% a cobrar en el mes de septiembre, con la promesa de sentarse otra vez a discutir en octubre, fue rechazada de plano por el Frente de Unidad Gremial. Los dirigentes señalaron que hasta el FMI plantea que la meta del 32% de inflación anual acordada con el gobierno no va a ser cumplida, con lo que mal pueden firmar un acuerdo salarial a la baja. La Corte Suprema confirma la extradición del lonco Facundo Jones Guala a Chile. En el día de ayer, la Corte Suprema por unanimidad confirmó la resolución del juez de primera instancia para que Facundo sea extraditado a Chile para ser juzgado por los delitos de incendio en lugar habitado y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal. Los jueces, entre ellos Lorenzetti y Maqueda, desestimaron los distintos planteos formulados por la defensa de Jones Guala, por los que se oponía la extradición. También desestimaron el planteo de Jones Guala de que en caso de ser extraditado existiría riesgo de persecución por raza y nacionalidad o de que se aplicara una pena cruel, inhumana y desagradante. Por último, se dispuso que el tiempo de privación de libertad al que estuvo sujeto durante el trámite de extradición sea computado por las autoridades chilenas como parte de la pena. pido a favor del aborto clandestino. Estela Sánchez, obstetra a cargo del programa de salud sexual y reproductiva en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, fue despedida sin previo aviso a través de una orden que partió directamente de la dirección provincial. Sánchez, quien era la encargada de garantizar que las mujeres puedan acceder a interrupciones legales de embarazo en el hospital público, advirtió que quienes trabajan en el tema están muy perseguidos. Esa decisión llegó a pocos días de que fallecieran dos mujeres en la zona norte de la provincia de Buenos Aires por consecuencias de abortos clandestinos y en un contexto generalizado de crisis en cuanto a la salud reproductiva y sexual en la provincia. Abrazo al Hospital Rossi. La comunidad del Hospital Rossi se movilizó el día de ayer, con un abrazo simbólico al establecimiento en defensa de la salud pública y para reclamar por convocatoria a paritaria con una propuesta salarial digna ante la pérdida de poder adquisitivo de los y las trabajadoras. A la protesta llevada a cabo en el predio hospitalario de 37 y 117 convocado por los gremios SICOP y ATE, se sumaron profesionales prácticamente de todas las áreas del Hospital Rossi, como también de otros hospitales regionales y personal administrativo, camilleros y de limpieza. Según denunciaron, el Hospital Rossi no escapa a las falencias edilicias que atraviesan los hospitales de la provincia y denunciaron la falla de un aire acondicionado días atrás que por poco termina en un incendio. Una buena nuevo fallo contra los despidos en Telam. La justicia laboral confirmó la nulidad del mecanismo usado por el gobierno de Cambiemos para despedir sin causa a 354 trabajadores y trabajadoras de la prensa de la agencia Telam sin realizar el procedimiento preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó la medida cautelar del juez Ricardo Tatarsky, quien le ordenó al secretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi, reincorporar a 5 trabajadores por considerar que la presunta reestructuración general invocada excede todo marco de razonabilidad y resultó evidentemente intempestiva. E iniciar el procedimiento legal correspondiente en la cartera que encabeza Jorge Triaca. Este fallo, señalan desde CIPREVA, el gremio de los trabajadores de prensa, constituye un punto de partida para que la justicia, en diferentes causas, se tramitan actualmente, se expidan sobre la situación del resto de los despedidos. En la ciudad de La Plata, bastante nublado, la máxima de hoy va a ser de 13 grados. Qué va a frío. Haber algunas lluvias dispersas, dicen, pero el fin de semana tenemos sol, sábado y domingo sol. Espectacular, espectacular para pasear y para lavar la ropa. Porque qué aburrido, pero hay que pensarlo, hay que planificarlo. Si te querés comunicar con nosotras, mandarnos un mensajito, pedirnos un temita, puedes hacerlo al WhatsApp 221-670-5190. También te puedes comunicar a nuestra página de Facebook Radio Nauta, a nuestro Instagram Radio Nauta 106.3. Y es viernes y ya se termina esta semanita. Vamos a escuchar Perdón de Roam. I hear a wind whistling air, whispering in my ear. Oh, Mercury, she's through every

noche va creciendo, no hay más penas. El río y el fuego se funden, la madera y el cuero cantan, y una idea me retumba en el cuerpo, en la garganta. La nota que encaje perfecta sobre la clave que mueve tu cadera, esperando que se haga el milagro, que vuelva siempre tu cha-cha. Cualquier cosa que se ponga en la ley respecto a estos presuntos derechos subjetivos o facultades del presunto padre va a generar una inmovilidad total de la ley. Piensen ustedes lo que es que le estemos diciendo al violador, al abusador, todos estos que son presuntos padres, vengan a decirme si están o no de acuerdo con esta interrupción del embarazo. Una cosa absurda. Las mujeres no somos un instrumento de la reproducción humana. Las mujeres somos personas. No debemos ser instrumento de nadie. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Batería al 5% y te olvidaste el cargador. Necesitas una buena. Necesitas una buena. El informativo de Radionauta. Sintoniza Radionauta lunes, miércoles y viernes de 9 a 11. Toda la info que no te cuentan. Mañana seguimos en una buena por Radionauta y como todos los viernes estamos en comunicación con Andrea Arrigoni con su columna sindical. Andrea, ¿estás ahí del otro lado? Hola Marina, hola Belén, hola Andrea, Fernanda. Sí, acá estamos terminando una semana que ha sido con complicaciones y situaciones y complejas, graves, uh-huh. como por supuesto sabemos, uno de los temas fundamentales ha sido la situación del astillero Río Santiago. Uh-huh. Bueno, como todos sabemos, ha habido una represión tremenda y posteriormente a esa represión, una movilización muy importante junto con... Hola. Hola. Andrea, ahí se está. Te fue la señal. ¿Te escucho? Sí. Sí. Es que nuestra columnista, ¿dónde estás? ¿En qué ciudad de La Plata? ¿En qué parte de la ciudad de La Plata te encontrás? En Villa Castel. Villa Castel. No ahí tenemos tanta señal. Ah, bien. ¿Se escucha ahí? Ahora sí. Bien. No, decía que la situación del astillero Río Santiago, que es una situación bien compleja y debido a la represión que ha habido, bueno, un poco para... muestra, de alguna manera, la situación del astillero Río Santiago nos pone sobre el escenario lo que es algo más que el ajuste que está llevando el gobierno. Es decir, a partir de sus acuerdos con el FMI, pero también antes, es un gobierno que tiene un programa económico que a través del ajuste y las permanentes devaluación y por lo tanto con paritarias a la baja, estar tratando de resolver el déficit del Estado con el salario de los trabajadores, pero también tiene otra faceta claramente expuesta a través de Astillero Río Santiago, que es el rol del Estado respecto a la producción desde el Estado mismo. Es decir, una política que retoma la de los años 90, y esta es la preocupación fundamental que Astillero viene planteando no desde ahora, sino desde ya hace varios meses, inclusive ya más de un año. Lo menciono porque además de, les mencionaba la movilización muy importante que ha habido, el apoyo a nivel nacional frente a la bestial represión que se hizo a los trabajadores de Astillero Río Santiago y al conjunto de gente que había allí apoyándolos, luego de la movilización posterior se estableció una carpa, pusieron una carpa en Plaza San Martín, así que aprovecho para difundirlo e invitar a todos los que uh-huh. puedan pasar por allí, inclusive hay el grupo de mujeres de Astillero Río Santiago que van a festejar el Día del Niño el día mañana sábado, pero allí... Así que todos los que puedan acercarse, colaborar, sería muy importante. Están necesitando en este momento que todos les demos nuestro apoyo. Pero además de eso, hoy viernes en este momento se está llevando a cabo en Ensenada, en ATE Ensenada, en la sede que está en Punta Lara, el tercer plenario regional que comenzó de manera regional, ya el año pasado, en donde confluyeron los trabajadores y trabajadoras de toda la región, porque claramente esto exige esta situación de una unidad del conjunto de los trabajadores. Claro. Y, ¿hola? Sí, ¿se escucha? Y entonces lo que ha ocurrido es que este plenario, al principio regional, a partir de los hechos de esta semana y del contexto en el que estamos, tomó un carácter más amplio y llegarán hasta el plenario seguramente trabajadores y trabajadoras de distintos puntos de la provincia, de Capital y de otros lugares. Vamos a esperar a este plenario porque seguramente desde aquí saldrán algunas propuestas acerca de cómo continuar. En principio, esto que decía al comienzo, vinculado al ajuste, sí, que por supuesto se está viendo en otros ámbitos también, como es el de docentes, que enseguida les voy a mencionar cómo está quedando la paritaria docente, no solo a nivel de primaria y de secundaria a nivel de provincia de Buenos Aires, sino también a nivel de universidades en un plano ya nacional. Sino que también hay, sigue habiendo, ¿hola? Sí. ¿Hola? Sí, te escuchamos, Andrea. Sigue habiendo despidos y achicamientos en otro sector que es agricultura. Dentro de agricultura, la Secretaría de Agricultura Familiar también vienen en una lucha muy fuerte desde el año pasado, y es así como vienen pudiendo dar vuelta la larga lista de despidos. Pero los estoy vinculando porque son tres aspectos que estamos mencionando, y bueno, voy a agregar salud. Hubo un abrazo al Hospital Rossi, un lugar que también siempre le tratan de meter los dientes, porque claramente es un hospital que tiene un muy buen funcionamiento y con una estructura edilicia que también está en riesgo, y hubo un abrazo al Hospital Rossi. Seguramente ustedes ya lo habrán comentado, que están mucho más al tanto al respecto. Pero lo mencionaba porque no podemos dejar de mencionar en esta columna hoy que no es solamente el problema salarial, es muy importante. La devaluación que se está haciendo al conjunto de los trabajadores a su salario es bestial. Estamos hablando de que se está planteando para agosto un índice que no lo da la oposición al gobierno, sino que los propios organismos del gobierno lo están mencionando, de un 4%. Es decir, que se está pensando, si es que logran detener, estabilizar la economía, estaríamos hablando de la posibilidad de un 40% anual. Y sí, ya lo dice hasta el FMI, digamos. Porque, exactamente. Es que ese es el objetivo, ese es el problema, que el objetivo es devaluar el salario. Esto es una parte, y la, bueno, le refiero entonces, ya que estamos hablando de esto, lo que ocurrió con los docentes. ¿Se acuerdan que veníamos diciendo que la conciliación obligatoria podría no haberse aceptado? Pero para completar el desinterés de este gobierno por la educación, ocurrió los hechos gravísimos que sabemos que ocurrió en Moreno, con la muerte de dos trabajadores. Y durante todo este periodo, desde esa fecha ahora, no llamaron. Es decir, que ocurrieron los 15 días de conciliación obligatoria y no llamaron. O sea, una ilegalidad total, porque si vos llamas a la conciliación obligatoria tenés que dar la reunión, tenés que dar alguna La propuesta fue después de los 15 días. Y fue una propuesta que saben que no tiene sentido, porque la propuesta fue 19, algo más, porque ya el índice de inflación indicaba eso. Y a seguir hablando en septiembre. Llevan 7 meses, no pueden acordar la pauta para febrero. Imagínense las posibilidades que hay que en septiembre se reabra. Realmente una tomada de pelo lo que están haciendo. Es bestial. La reunión, la paritaria de ayer, dicha por los distintos gremios que participaron, fue de una tensión tremenda, porque obviamente estamos hablando de que está en la muerte de los compañeros. Y además hubo una cadena, a partir de este hecho, una cuestión de los propios directivos, que a veces son muy reacios a confrontar con el gobierno en la exigencia por las mejoras de la infraestructura, tratar de arreglarse como se pueda. Hubo un decir basta, tanto con infraestructura de las escuelas, tanto con el comedor. Y entonces esa situación generó que hubo alrededor de 700 escuelas en la provincia de Buenos Aires que estuvieron sin clases. Los problemas, se visibilizó un conflicto que viene de larga data, pero que no habían hecho ni siquiera lo mínimo, como es en febrero, controlar el gas. Los dichos de la gobernadora son cada vez menos felices, porque además de las barbaridades que dijo respecto a lo de astillero, también con respecto a todo lo vinculado a infraestructura, ha tenido frases muy poco felices. Andrea, ¿qué dijo con astillero? No, referido un poco, uno dice, bueno, es el gobierno, en la voz de distintos funcionarios, pero también de los medios de comunicación hegemónicos, por supuesto, hablando a partir de la agresión, digamos, como la agresión que habían recibido quienes estaban en la Casa de Gobierno. Algo disparatado, están los videos, muestran claramente cómo hicieron un despliegue policial increíble, para la cantidad de gente que había a una cuadra del velorio y de la despedida de la querida Chicha Mariani, habiendo niños, o sea, Esa es la violencia. Y la violencia sigue siendo mentir, como bien sabemos, ¿no? Eso también genera mucha violencia. Entonces, en ese marco, bueno, para cerrar un poco lo de lo salarial, la respuesta final ayer fue que finalmente, digamos, van a efectivizar el paro de las 72 horas. Es decir, sí, que docentes de la provincia de Buenos Aires van a ir la semana que viene a 3 días de paro, martes, miércoles y viernes. Esta es la actitud que tiene la gobernadora respecto a no hacerse cargo, que ha llegado a hablar, a decir, por eso decía lo de las frases desubicadas que dicen, es bueno, me voy a ocupar del gas y de la electricidad y la y desde el municipio, el consejo escolar, que tienen que ocuparse de la construcción de las escuelas. O sea, yo no sé si es porque todavía no se enteró que se fue de CABA, de Buenos Aires, ¿no?, de Capital, sí, si es porque desconoce absolutamente el sistema provincial, que dicen que no pisa mucho, además, la ciudad de La Plata, o más bien si es un plan de desarme, porque eso es hablar de una municipalización, tiene un efecto político importante. Vos no podés decir que se va a municipalizar la construcción de las escuelas, porque formalmente le corresponde al Estado, a la provincia de Buenos Aires y a la Nación. Bueno, respecto a eso, entonces quedarían esos 3 días de paro. Respecto a universidad, desde hacía mucho tiempo que no había una medida tan contundente de paro de las 57 universidades. Ha habido situaciones violentas porque ha habido situaciones de permanencias de los alumnos en las escuelas y con respuestas militarizadas, por ejemplo, ayer en la Universidad de Córdoba. De todas maneras, la medida de fuerza está muy fuerte y lo vinculo a lo que ocurre también con astilleros, porque esto es lo que estaba tratando de mencionarles, que está por un lado esa idea de que es un ajuste provisorio, pero que estas otras medidas muestran que no se trata de un ajuste provisorio porque ahora están mal las cuentas, entonces bueno, nos ajustamos un poco ahora, las tarifas y más adelante esto va a andar bien. No, están hablando de poner en riesgo la universidad pública, por eso es la respuesta tan contundente que están dando. Están hablando de un negocio lo que es la agroecología brutal, por eso la respuesta del INTA y la respuesta de las Secretarías de Agricultura Familiar. Por eso la respuesta de una empresa estatal como es Astilleros Río Santiago, que podría tener muchísimo trabajo solo si el Estado estuviera dispuesto y no quisiera de fondo intentar los despidos o la privatización de una empresa histórica en la región. Bueno, esta es un poco la situación, ¿no? Entonces, por un lado es responder el FMI, perdón, con la situación de devaluación del salario de una manera bestial, estamos hablando que ya está la paritaria de aceiteros, de bancarios, que no sé si se acuerdan que fue como, uy, mirá la paritaria que logró bancarios, 25%, bueno, está totalmente atrasada, sino además de este plan de gobierno de no vamos a decir de ausencia del Estado, porque es un Estado muy activo en transferir recursos hacia el campo de lo privado, en detrimento del conjunto de la sociedad. Sí, sí, tal cual, Andrea. Hay que tener en cuenta todos los que nos estás comentando que sucede en la provincia de Buenos Aires y también en el país general, como para estar atentas de la situación de los y las trabajadoras para ver hacia dónde vamos, porque la verdad que nos están golpeando por todos lados, por donde sea. Si no nos suben los sueldos, la inflación se va por los techos. Así que te agradecemos la información. Vamos a seguir en contacto. Está bueno ver que, por ejemplo, las escuelas que se estuvieron organizando, por ejemplo, la Escuela de Comercio de acá de La Plata, que los jóvenes, los alumnos, estudiantes se quedaron, hicieron permanencias con las familias, están logrando que les empiecen a arreglar las escuelas. Es decir, que la organización, como vienen haciendo la Secretaría de Agricultura Familiar o el astillero, tiene fuerza, no está derrotada la clase trabajadora, será cuestión de que se aumente la organización y poder dar esta batalla. Y como decís, también la organización genera consecuencias. Así que bueno, Andrea, te agradecemos como siempre, como todos los viernes, la columna sindical. Le mandamos un abrazo a Sebastián Fajardo, que hoy no ha estado presente. Bueno, gracias Marina, gracias Belén. Les mando un abrazo y saludos a la audiencia. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, ahí estábamos hablando con Andrea Arrigoni. Ella forma parte de esta querida radio. Hizo la columna sindical donde hacía un repaso de la situación de los docentes y las docentes de Astilleros Río Santiago y de la situación, como veníamos hablando también, estructural y de infraestructura de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. 20 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana. Hay mucho más de Una Buena por Radionauta. Vamos a escuchar al Indio Solari a bailar Que No Hay Infierno. Yeah.

todo el territorio que se ubica, o sea, en donde se emplaza este lago, claro. Por lo cual la comunidad viene luchando, exigiendo que se le restituyan las tierras que ancestralmente ocupan. Y bueno, en la comunidad que viene llevando adelante esta lucha, es la en la cual participaba Macarena. Ella es esposa de Huarquén, o era esposa del Huarquén de la comunidad, Colio, de apellido Rubén Colio, y a causa de toda la visibilidad que cobró por ser una de las voceras frente o que se ponía en esta empresa, fue encontrada sin vida. En la justicia chilena caratuló el caso como suicidio, pero un perito de parte que puso la familia, Luis Rabanal, determinó a principios de este año que no se trataba de un suicidio, que, o sea, descartó la tesis de suicidio, porque determinó que ella había muerto previa a ser colgada, por lo cual sería imposible que se tratase de un suicidio. Y bueno, desde lo que es la coordinadora para la justicia de Macarena Valdés, viene llevando adelante una campaña para visibilizar esta situación. Tenemos unos audios para compartirle de Lorena Orellana, Contreras Orellana, que ella es periodista y es parte de la coordinadora, contando más o menos el caso y lo que viene llevando adelante. Bueno, primero que todo saludarlas, saludarlos y agradecer el espacio de difusión sobre el asesinato, feminicidio empresarial avalado por el Estado chileno de Macarena Valdés. Respecto a en qué está el caso de ella, hay que decir que en enero de este año el médico legista Luis Rabanal, quien realizó un peritaje conjunto al proceso de la segunda autopsia, hizo público que Macarena Valdés efectivamente no se había suicidado, sino que fue colgada después de muerta. En marzo se interpeló como coordinadora justicia para Macarena Valdés al fiscal nacional Jorge Abbott para que tomara carta en el asunto. Sin embargo, la respuesta que recibimos 3 meses después, en junio, es que no existe ningún nuevo antecedente, pese a que ya está el documento del peritaje privado. Ahora se torna necesario que desde la Fiscalía se presione al Servicio Médico Legal Metropolitano para que ingrese esta nueva prueba, que sin duda cambiaría el rumbo de la investigación. También cabe mencionar que en Tránguil, el territorio donde vivía Macarena y su familia, donde sigue viviendo Rubén, que su compañero y sus hijos, el conflicto con la empresa RP Global, ahora RP Arroyo, continúa. Y también hay una demanda interpuesta por esto. Escuchábamos a Loreto Contreras Orellana, parte de la coordinadora Justicia para Macarena Valdés, y que contaba un poco la situación que está llevando adelante la comunidad y las novedades en el caso de Macarena. Y que bueno, puede parecer, o sea, cuando se planteó recién, como hablamos en el corte, fue en un año en el que hubo otros asesinatos de lideresas y activistas ambientales en Latinoamérica, pero sí. El caso de ella pasó desapercibido quizás para la opinión pública internacional, porque bueno, primero se tapó el caso bajo la carátula de suicidio, pero bueno, también se da en un marco de Chile en el que el año pasado, en el 2017, se llevó adelante lo que fue la operación Huracán, en la cual carabineros de la policía chilena llevaron adelante, o sea, implantaron en teléfonos móviles de comuneros mapuches mensajes de Telegram y WhatsApp donde se supuestamente iban a planear un atentado. Los comuneros fueron arrestados, 8 comuneros fueron arrestados por estos supuestos mensajes, y finalmente la justicia determinó que, o sea, debido a la presión que se generó en torno al caso y porque fue toda la operación se realizó de manera muy burda, la justicia tuvo que investigar y determinaron que efectivamente los comuneros no habían mandado estos mensajes, sino que los celulares estaban intervenidos y los mensajes, tremendo, tanto de Telegram como de WhatsApp habían sido plantados justamente para poder encauzar a estos comuneros y meterlos presos. Los comuneros posteriormente fueron ¿Los comuneros de qué comuneros? comunidad eran? Eran de diferentes comunidades del sur chileno, sobre todo la zona de Temucu y Temuco, toda esa zona. Fueron posteriormente liberados porque, bueno, se comprobó que esto había sido plantado, pero bueno, es como esta información que les traigo también es como para dar cuenta del marco en el que se da, y que no es un marco aislado. También en Argentina sabemos toda la presión que hay en términos de la cuestión indígena y de la recuperación de las tierras, justamente porque a la cuestión indígena existen tratados internacionales que dan herramientas a las comunidades indígenas para luchar por sus tierras y para, si bien no se aplican, porque tanto de un lado como del otro de la cordillera vemos que estos tratados son violados sistemáticamente, claro. Pero existen, incluso existe lo que es el Tratado 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, donde se habla de que emprendimientos de este tipo, como es el caso de una hidroeléctrica, en un territorio que ancestralmente es ocupado por una comunidad, debe existir una consulta previa antes de llevar adelante este emprendimiento, pero sin embargo en el caso de RP Global, o sea de las 5 hidroeléctricas que se intentan plantar en el lago Tringuil, donde vive la comunidad Nehuem, de la cual formaba parte Macarena, se llevó adelante la construcción de la represa, está muy avanzada, de las represas, y no solo no hubo consulta previa, sino que ante el pedido de la comunidad y de diferentes organismos internacionales que la empresa tenga que presentar los informes técnicos que dan cuenta de, o sea, de los permisos de obra para llevar adelante estas represas, la empresa no solo no los presentó, sino que hoy no dio ningún tipo de respuesta ante estos pedidos. Importante, Dayana, digamos que siempre la presión, como vos decís, la presión social y la visibilización de estos conflictos se haga para detener lo que están haciendo esas empresas, bueno, hidroeléctricas o otras empresas o grandes empresarios de otros países que vienen a ocupar los territorios latinoamericanos. Sí, exactamente. Inclusive desde la coordinadora y desde la comunidad se intenta impulsar que ante el caso de Macarena se hable de un feminicidio empresarial, o sea que ella fue asesinada por su condición de mujer, pero por su condición de activista ambientalista, por su condición de indígena, pero también por parte de la presión empresarial de llevar adelante este emprendimiento en el territorio donde habitaba Macarena. Así que si les parece vamos a escuchar el segundo fragmento de la entrevista a Loreto Contreras Orellana, parte de la coordinadora. En Chile, después del fracaso de Hidro Aysén, debido a la presión social que se volcó a la calle de forma masiva, obligó a que la estrategia extractivista se modificara. Ya no se elaboraron megaproyectos hidroeléctricos, sino que en un mismo territorio construirían centrales de paso de menos 3 watts, megawatts. Particularmente en la zona de Panguipulli, se sabe que existen al menos 8 proyectos de este tipo, proyectos que no necesitan ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y se les da luz verde solo con una carta de pertinencia. Particularmente en Tranguil, la sala de máquinas fue construido en el terreno de la señora Julia Quilempam, quien ha sido hostigada, al igual que otras mujeres de la comunidad Nehuen Tranguil. A su paso, la empresa desvió el río y extrajo áridos de manera irregular. Además, usurparon y destruyeron 2 cementerios ancestrales. Cabe recordar de que el terreno de la señora Julia Quilempam está reconocido por el Estado chileno, reconocido por títulos de merced entregados a fines del siglo XIX y principios del siglo XX a las comunidades tras el proceso de ocupación, reducción y erradicación tras la mal llamada pacificación de la Araucanía. Todas estas irregularidades se le ha hecho saber a las instituciones del Estado pertinentes, sin embargo, nada ha pasado para velar por la seguridad de las personas que habitan el territorio de Tranguil y proteger la biodiversidad del lugar. En Chile, después del fracaso de Hidro Aysén, debido a la presión social que se volcó a la calle de forma masiva, obligó a que la estrategia extractivista se modificara. Ya no se elaboraron megaproyectos hidroeléctricos, sino que en un mismo territorio. Por si no nos quedaba claro, lo volvimos a poner para repasar un poquito. Sí, bueno, y ahí escuchamos a Loreto Contreras Orellana, parte de la coordinadora, y que bueno, contaba un poco sobre el caso y también daba un marco general en torno a lo que sucede con los pueblos indígenas y específicamente como en el pueblo mapuche en Chile, pero también se puede establecer un marco, un paralelismo con lo que sucede acá en Argentina. La comunidad, previo y posteriormente al asesinato de Macarena, recibió amenazas, recibió amedrentamientos por parte de la empresa para tratar de frenar la lucha que llevan adelante. Loreto hablaba del caso de Hidroaizen y también el caso de Macarena recuerda un poco a lo que fue el desarrollo de la represa Ralco en el Alto de Biobío, donde la empresa Endesa de Capitales Españoles intentaba llevar adelante una represa y en el año 2013, el 24 de diciembre, fue encontrada sin vida el cuerpo flotando de Nicolasa Quintremán. Ella era una lideresa mapuche de la comunidad que desde el año 95 venía resistiendo al emplazamiento de la represa y que bueno, fue encontrado su cuerpo sin vida en una situación bastante dudosa, si bien la justicia obviamente determinó que había sido que ella no se había ahogado por el accionar de otra persona, pero la comunidad obviamente puso en duda esto, pero bueno, la justicia no da lugar a la postura de la comunidad. Similar, me suena bastante a lo que fue el caso Santiago Maldonado el año pasado. Suenan bastante parecidas las versiones en cuanto a asesinato, ahogado, ¿no? Parece que se manejan de manera similar en el sur de Sudamérica. Sí, exactamente. Además, se toman los casos sin ponerlos en el contexto de que estas personas no es que estaban... ni Santiago estaba haciendo un picnic en la zona donde fue encontrado, ni Nicolasa era una persona... común y corriente, por decirlo, digo, venía luchando. No militante, claro. Claro, venía luchando desde hacía más alrededor de 10 años contra una mega corporación. Entonces, hay que poner en contexto que la muerte se da en este marco situacional que no es aislado de la muerte en sí. Bueno, como para darle unos datos, la ONG Global Witness determinó que en el año 2017 fueron asesinados 185 activistas ambientales en todo el mundo, de los cuales dos de cada tres fueron asesinados en Latinoamérica. Wow. y determinó que entre el año 2002 y 2014, de las 1024 muertes, asesinatos a activistas ambientales, que se dieron a nivel mundial, el 99% quedó impune. Y esto también recuerda un caso que cobró mucha resonancia en Latinoamérica, que fue el caso de Berta Cáceres, asesinada burdamente y tratando de por parte de la empresa que intentaba emplazar justamente una represa hidroeléctrica en donde vivía la comunidad lenca a la cual pertenecía Berta, y que intentaron primero catalogarlo como un asesinato por parte de su pareja, que esta versión fue desmentida, pero las últimas informaciones que sabemos en torno al caso de Berta es que se quiere hacer el juicio express sin avisar previamente, con mucha antelación del inicio del juicio para que no confluya no confluyan activistas y organizaciones de otras partes del mundo a apoyar al COPIN, y que de todos los acusados que hay hoy en la causa, el COPIN y la comunidad están planteando que uno de ellos es lo que se conoce como un perejil, una persona que no estaba para nada vinculada con la causa, pero que la agarraron como para ser a quien posteriormente acusen de todo, a pesar de que no tiene ningún tipo de vínculo con la causa, y de esa forma poder liberar a quienes efectivamente tienen que son los realmente los culpables realmente de por la causa de Berta. Así que claro, no solo de los asesinatos concretamente, sino también de todas estas grandes empresas que se instalan en distintos lugares de Latinoamérica, de Centroamérica, y perjudican concretamente la vida de muchísimas comunidades. Y como decías, bueno, también la construcción mediática que se va haciendo de los medios hegemónicos de estas comunidades, demonizándolas y tratando de implantar, bueno, esto que no son asesinatos, sino que, bueno, son suicidios, son accidentes, fueron circunstancias casuales. Bueno, también da cuenta de la resistencia, ¿no? Que sí. Hay en estas comunidades a estas grandes empresas. Sí, justamente, y la respuesta por parte de la comunidad ante tildar estas muertes como accidentes, como tratar de culpar a otras personas por la muerte de todas estas activistas, la respuesta de las comunidades de implantar la imagen del feminicidio empresarial como una imagen o como una figura ante este tipo de casos donde son empresas ejerciendo su poder, no solo el poder de lobby en los gobiernos o en la justicia para que se fallen en favor de ellos, sino también de generar, o sea, un marco de violencia y asesinatos para intentar justamente frenar la lucha y la movilización social, que son las que finalmente están parando o están logrando parar en muchos casos este tipo de proyectos. Bueno, Dayana, te agradecemos mucho. Por ahí quizás quedaron algunas cosas en el tintero, pero programa a programa vamos a ir enterándonos y desarmando todo lo que tenés en esas hojas escritas a mano que traes. Te agradecemos mucho, Dayana Melón, aquí en la columna verde. Y estamos cerrando nuestro querido programa Una Buena. Hasta la próxima semana. Recuerden que salimos los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 11. Y Dayana trajo un tema musical. Si les parece, nos vamos escuchando Un Alegre en este Infierno de Divididos. Bueno, podría ser. O mejor, es el otro que habías propuesto. ¿Te acordás? El de Huechequeche. Sí, vamos por ese mejor. Saludamos a Marina, Fernanda y a Nehuen, que estuvo en la preproducción de este programa. Y nos vamos bailando entonces un poco. Siempre aprenderá de ese rubro que el viaje le dejará y no olvidará los consejos, los milagros de sus abuelos. Transhumante en busca del kimón caminante, como los chacha mapuche de antes, moviéndose en algo al mapu sin cerco ni alambre. Circula por el territorio libre como el Nehuen de esta tierra del Picu Mapu, el Wiki Mapu del Mulu Alco, el mapu en carreta. Nampulcafe es el que se mueve, el que acepta la diferencia, el que aprende de quien disiente, el que abraza la vivencia. Y un chiquechi la vuelve conciencia, va caminando conociendo nuestro antiguo pensamiento. Nampulcafe, no dejes de caminar. Viejo, porque en su entendimiento mapuche es un mismo pueblo. En el media gúnice callar se va aprendiendo y conociendo gente con meche, huetache, gaguechi, noche, que te enseña cómo debes ser real y lo que no debes de ser ni parecer, para crecer con entendimiento, ver más allá de tu propio pensamiento. Y siempre aprenderá de ese loop, que el viaje le dejará y no olvidará los consejos, los mulas de sus abuelos. El hilo que va y viene, amarra la contingencia, distrae con su presencia, se ríe de la soberbia y de su inexperiencia. Nampulcafe camuflao, sabe lo que pasa en todo lado, se mantiene comunicado y a todo cual mapu conectado. Invisible para el estado, underground pero con notao, son los espías de pelo un charu que se despliegan por todo lado. Nampulcafe,